tramas. Imagínate. Buenas noches, imagínate. Cuando vos te propones, tenés una propuesta radial, estás metido en la magia de esta llamada de alguna manera la radio, que no es tal si no está argumentada, pero digo, cuando estás ahí, estás haciendo radio. Tus recursos son de radio, no son lo mismo de la televisión. De nada vale que seas Badía el conocido más, te diría que perjudica. Te diría que la cara, cuando yo ya te conozco la cara, ya tengo demasiada información. Sería mejor que no conozca la cara. Imagínate. Con Graciela Mancuso. Radio del Plata. Y tu carta, como siempre, se hace música. Los cuatro aquí, hablando con nosotros y también escuchando su música. A mí como oyente me pasa, es mucho mejor cuando yo no sé quién me habla, no, es decir, físicamente, no lo sé, y le meto ahí una imaginación y le meto una proyección, y eso es la radio, lo que yo proyecto e imagino, más allá de que sé que hay un micrófono, sé que hay una persona, pero bueno, te diría que el que se sienta creyendo que se llama fulano de tal y que la gente lo conoce y con eso hace radio, está equivocado. Flecha Juventud. Hoy, en Tramas, 90 años de radio en Argentina, parte 2, el archivo. De 1950 a 1979. ¿La puedo revisar? Sí, claro, sí, para eso te traje. Vení, María, ayúdame a sentarla en la cama. ¿Qué le pasa? Nada, nada, no te preocupes. Es que según cómo se ponga, agarra o no agarra señal. Ahí. A ver ahí, Jorge, dejémosla ahí, ahí que se escucha bien. Bueno, bueno. Si me permitís, les voy a hacer unas preguntas de rutina, a ver cómo responde. Bastante curioso lo que tiene Clementina. A ver, Clementina, ¿te acordás la fecha de tu nacimiento? ¿Qué hace? No, siempre... No, pero no te angusties, María, no te angusties. Creo que no está tan mal. ¿Cuántos años tiene Clementina? 34. Bueno, pero no te pongas mal, porque te acaba de responder. ¿Qué? Claro, el discurso de Perón y ese programa, ¿cómo se llamaba? Ahí está, el Doctora Tango Club... Son del 45, de 1945. Sacá la cuenta. Clementina nació en ese año. Ah, entonces algo se acuerda. Parece que sí. A ver, vamos con otra cosa. Clementina, ¿qué te acordás de cuando eras chica? Hola. Sí, amigos. Esta es la casa de los Pérez García. El mundo ha llegado... Precisamente hoy, a la mitad del siglo, amigos, sin haber aprendido nada de lo que debe hacer en la mitad que falta. Y esto ocurre porque el tipo no se renueva nunca en su mundo interior, que es donde le nacen la seguridad del paso, la gracia de la mirada, la ponderación de la palabra y la honradez de las manos. Y la ciudad de Vista y el barrio General Perón en Ezeiza, con numerosos chalets cómodos y modernos, y otros muchos barrios levantados en otras numerosas ciudades del interior. También construyó balnearios populares para el pueblo. En Ezeiza, el balneario de agua salada, y frente al río de la Plata, los balnearios escolar y popular con monumentales piletas. Y instalaciones permiten la concurrencia de 100.000 personas. Año inolvidable, digno de celebrarse alegremente. Domingo grande con su canción, anunciando su mensaje, buen humor para una condición de ser uno para todos sin distinción. Nuestro lema es la alegría y nuestro corazón. Esta canción que la expresión del optimismo y el buen humor. Está desvariando de nuevo, ¿no? No, no, insisto que no. ¿No entendés? Todo lo que acaba de emitir son programas, personajes y hechos de la década del 50, de cuando Clementina era chica, ¿entendés? Ah, pero ¿y por qué de la década del 60 no? María, ¿no te das cuenta? En 1960, ¿cuántos años cumplió Clementina? 15. Claro, ya no era más una nena, era una muchachita, una jovencita. ¿O no, Clementina? Contanos, ¿qué te acordás de esa época? Ni bien sacamos el auto, mi amigo pintor me dijo: bueno, usted váyase nomás a trabajar tranquilo, que ahora yo me voy a Palermo con su señor y le enseño a manejar. Se preocupa de todo, qué gran amigo que es. El domingo salimos los tres, íbamos juntos. Adelante, iba Celejosa manejando. Y mi amigo el pintor pegadito a él haciendo las indicaciones. Soy el capitán de la alegría y con mis fantasías los quiero divertir. En un mundo de ilusiones y con mis canciones vamos a reír. Piluso es bueno. Porque es un buen amigo. Piluso es bueno. Es bueno de verdad. Piluso es bueno. Es bueno y cariñoso. Piluso es bueno. El primer mandatario abandonó posteriormente la Casa de Gobierno acompañado de sus edecanes y legisladores de la UCRI. Al abandonar el despacho presidencial, un periodista abordó a Frondizi preguntándole qué rumbo llevaba, a lo que el primer mandatario respondió: no es momento para hacer preguntas. Ya en la calle, otro periodista repitió la pregunta mientras el doctor Frondizi se dirigía rápidamente a un automóvil. No me haga preguntas en estos momentos, respondió nerviosamente, a lo que el cronista insistió: va al Congreso. No me hagan preguntas, dijo el presidente Frondizi. Una edición extra del rotativo del aire de Radio Rivadavia. Sí, sí, adelante. Aquí Ojo de Agua. Sí, Ojo de Agua, un momentito, Ojo de Agua. Adelante, la AFA, ¿qué pasa ahí? El cuerpo directivo estuvo reunido con todos los presidentes y 3.000 delegados de todo el país. La reunión duró más de 10 horas. La sesión fue secreta. ¿10 horas en sesión secreta? Y habrán tratado cuestiones muy graves, ¿no? Imagínese, Delfor. ¿Y usted no pudo averiguar nada, Willy, sobre la reunión secreta? Una sola cosa. ¿Cuál? El campeonato de truco fue ganado por el turquito Nader, presidente de Chacarita. ¡Beto! ¡Te funciona el aparato! Señor, sálgase de la línea, ¿quiere? Más todavía voy a salir de ahí. No, no entiendo. Vos también estás mal, Jorge. No está diciendo nada. No, no y no. Escúchala bien. Mira, acaba de emitirte todos los personajes, programas y hechos de la década del 60. Está bien, no se entiende. Lo que pasa es que aparentemente solo nos puede responder con archivos de radio, ¿entendés? Es rarísimo, sí, es rarísimo. Eso no te lo voy a negar. Pero bueno, al menos está comunicada. Vos estás mal también. Mirá el ruido que hace. Ningún ruido, María. Se está riendo porque está contenta. La pudimos entender, nos comprendió. Claro, lo que pasa es que se ríe como el negro Martinez, nada más. ¿No entendés? Tu hermana no puede hablar a menos que sea con archivos de radio. Es complejo, sí, yo reconozco que es complejo. Pero aparentemente lo único que se acuerda es los que escuchó por radio. Por ejemplo, mirá. Clementina, contame qué pasó en la última década. Jorge Basurto entrando. ¡Rapidísimo! Jorge, ¿tenés algunas noticias de interés general? Sí. El chocolatinero del cine Iguazú comunica a sus amigos y favorecedores que durante la función de mañana permanecerá cerrado por balance. Y yo necesitaba expresarme. Para eso había venido a Buenos Aires. Y expresarme era hacer un programa de radio. Entonces vengo y le digo a Ricardo Malfitani, que era gerente artístico de la emisora, le digo, ¿no tenés una horita para mí, a cualquier hora del día? Quiero hacer un programa de música, mirá, no se pasa un solo tango, porque no había tango, en el 60 no había tango en la realidad. Era como, hasta los mismos cantantes de tango despreciaban el género. Y me dice, bueno, pero habría un horario a las 9 de la mañana, pero es media hora. Digo, bueno, vamos a tener que hacerlo rapidísimo. Y me quedé como pensando así, dije, y ese es un lindo título, rapidísimo. Y así nació en esa mesa la idea de hacer el programa. Rapidísimo. Les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Aquí llega el nuevo magnate de las finanzas y las diversiones argentinas. Basurto está lucrando con la diversión y con el entretenimiento. Hará que la juventud juegue al bowling para enriquecerse rápidamente. Basurto entrando... ¡Rapidísimo! Algunos periodistas en aquella época, imagínate, son 35 años de programa, nosotros nos colamos en el éxito de esos tipos, de Muñoz, de Carrizo, de Contá. Y me decían, ¿por qué hablan tan fuerte? Y nosotros les decíamos que yo, porque primero que soy del campo, ya se habla fuerte. ¿Cómo pasaste el día de tu cumpleaños? Mis parientes cuando me reciben me dicen, ¿qué haces, Larrea? No son confidentes, porque... El campo es el campo, te está hablando 50 metros, una cuadra. Y además yo le decía siempre, porque hay que superar el ruido del martillo en los talleres chapistas. Porque un día me había dicho un chapista que escuchaba el programa y le digo, ¿cómo escuchan, cómo pueden escuchar la radio si están a los martillazos con un guardabarro? Y el tipo me dice, pero nosotros ponemos la radio fuerte, como ustedes hablan fuerte, lo escuchamos y nos divertimos. Y si es muy interesante, paramos los martillazos. La espalda y me dijo, señor, córrase un poquito que tenemos que apagar el ropero. Debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país, pidiendo... a cada uno de los habitantes la entereza necesaria dentro del lógico dolor patrio para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos. Por haber sido leal en la causa de la vieja lucha, fui recibido con confianza en la escena oficial que presidía el presidente muerto. Este viejo adversario despide a un amigo. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Voy a cantarles un tema que va a estar prohibido. Yo se lo anuncio antes, ¿no? Es como que el que no está en la lista es como que está out. En serio, se lo dedico de todo corazón a vos. Nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. ¿Qué tal si aquel 3 de junio aparece él y después aparece Luis Alberto Spinetta? Voy a hacer una canción, una linda canción. Y así fue que el dios de la guerra, desmoronándose. Todo lo que sale al aire en los canales, en los noticieros, está absolutamente controlado. Ustedes lo saben perfectamente. Ustedes lo saben muy bien, y de la CIP vienen todos los días informaciones, por ejemplo, de El Salvador no se da tal cosa, de tal otro lado no se da tal cosa. Incluso llama, creo que es el coronel García Fernández, si no me equivoco, el que llama directamente para dar esas instrucciones. Pelotas para Ardile, cuidado, se las lleva Ardile entre dos, bien, buena gambeta, entra Luque, enganchó para Kempes, peligro, tiro, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. ¿Ves? Ahí tenés, del 70 hasta el día de hoy, 1979, todo, la muerte del general, el mundial, lo de los tipos estos que tomaron el poder, los programas, todo. Clementina no perdió la memoria. Al contrario, tiene todo documentado por los archivos de la radio. Cualquier cosa que haya pasado por la radio, ella lo escuchó, ella lo sabe y ella ahora lo usa para comunicarse con vos, conmigo, con quien sea. Es fantástico. Sí, está bien, pero entonces, ¿por qué no sabe mi nombre y esas cosas, eh? ¿Cómo puedo hacer para que se acuerde de eso? Lo de tu nombre es lógico, no, nunca te escuchó por radio. Pero vos quédate tranquila, yo sé cómo hacer. Hoy, en Tramas, 90 años de radio en Argentina, parte 2, el archivo. De 1950 a 1979. No, para nada. La radio no causa ningún trastorno. Clementina estaba predispuesta a tener este tipo de problema con o sin la radio. Muy por el contrario, en ese entonces no me enfoqué en la radiofonía como parte del problema, sino más bien como parte de la solución. Buenos días, Clementina. Mi nombre es María y soy tu hermana, y estoy transmitiendo por esta frecuencia, ya que Jorge dijo que de esta manera ibas a recordarme. Es un día hermoso, 27 grados de temperatura, el cielo está despejado y la sensación térmica marca 31. Para hoy, tenemos un montón de cosas. En el primer bloque, vas a desayunar, luego de unos avisos comerciales, te vas a lavar los dientes, y luego colaboraron en esta producción Mariana Arrupe. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción Agustín Alejandro, Eduardo Alperi, Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia, Diego Di Natale, Martín Massad, Romina Sofi, Mauro Suchodolski, Natalia Yadikian. Locución, Pablo García, Teresa Focaracio Marcón. Operación técnica, Gustavo Weingorting. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Tramas.